Buenas noches, buenas tardes aquí en Venezuela. Estimados amigos del podcast Los Eternos Rivales, mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 5 de marzo de 2014. En plenos carnavales me acompaña en el otro lado de la línea mi compañero Iván López Sardi. Iván, ¿cómo estás? Hola Ángel, muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo en esta edición nueva del programa y también un saludo para toda la gente que semana a semana nos sigue por nuestro podcast. Bueno, Iván, muchas cosas han pasado en la semana, hay mucho material, como siempre, para comentar. Y, por supuesto, la primera noticia tiene que ser el Derbi de Madrid, que estaremos entrando en detalle cuando lleguemos a los resultados de la semana. Pero, bueno, es bueno que tipo, como se dicen los periodistas en los titulares, pues mencionemos ese titular. Este empate, yo creo que a sangre y fuego, pues ese partido fue a sangre y fuego en Madrid. Y con la victoria del Barça, pues entonces la liga sigue echando candela porque el Barça se pone a un punto del Madrid. Sí, bueno, así es. Como habíamos hablado en ediciones anteriores, se tornó interesante y qué bueno que sea así, ¿no? Porque la verdad que siempre los mismos equipos siempre se tiende a tornarse un poco tediosa la liga. Así que bueno, bienvenido todo lo que sea competencia, pues bienvenido sea en pro, obviamente, de que el espectáculo sea interesante y que la gente pues le tome más interés. La noticia más importante, aparte de esa para mí, pues es ya el anuncio oficial de la retirada del gran capitán Carles Puyol. Yo me voy a tomar unos segundos aquí para analizar un poquito por qué está retirada en este momento, cuáles son las implicaciones y estas son entonces las notas blaugrana de la semana. Carles Puyol anunció, ya yo en el podcast anterior había mencionado algo de que se estaba rumorando que Puyol pudiera estarse retirando este año, ya es oficial. Él hizo una rueda de prensa muy, muy corta, pues donde simplemente leyó un comunicado y no hubo preguntas de los periodistas asistentes. Él anunció pues que por motivos de lesiones y de que ya no se está recuperando como era anteriormente, tiene que dejar el Barça a final de temporada. De manera pues de que él tenía 2 años de contrato que los está, digamos, lo están pasando por alto, están rescindiendo el contrato, está renunciando a esos 2 años y no se va a retirar del fútbol porque él lo que se plantea como inmediato es descansar y ya estará evaluando sus opciones a futuro. Carles Puyol debutó, él ha pasado por todas las categorías del Barça, él se incorporó a la Masía en el 95-96 en el fútbol base y él pasó por el Barça B y el 2 de octubre del 99 fue su debut con el primer equipo. En ese momento el técnico era el holandés Louis van Gaal. Puyol en sus comienzos era lateral derecho. Posteriormente se adaptó a la posición de central, que ha sido la que ha estado llevando hasta la actualidad. Si bien esporádicamente Guardiola después lo utilizó nuevamente como lateral derecho en algunos partidos y hasta como lateral por la izquierda. Ya en la temporada 2003-2004 era el tercer capitán y ya como primer capitán en el año 2004-2005 gana su primera liga. Estando en este momento, el director técnico era Frank Rijkaard. Logró, como te digo, levantar el trofeo de liga en el Camp Nou, que llevamos unos cuantos años sin ganarlo, y nuevamente pudo ganar la liga en el año 2005-2006. Y además de eso, la Copa de Europa en el Estadio Saint-Denis, en París. En la temporada siguiente, la 2006-2007, empezaron las lesiones a afectarlo. Tuvo una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla en junio de 2007 que le impidió volver a jugar hasta el 29 de septiembre. El rosario de lesiones de Puyol van desde fractura de pómulo, de los dos pómulos, rotura de ligamento, lesiones de tobillo, en fin, ¿no? Ha tenido un importante número de operaciones hasta que ya en la actualidad, pues ya esto, como sabemos, lo ha retirado del equipo. En la temporada 2008-2009 fue cuando se hace cargo Guardiola del equipo y como dije antes, lo coloca en la posición de lateral derecho en la final de Champions y como zurdo en la final de Copa. Y la mayoría de los partidos lo jugó como central. Ahí, en ese año, tiene uno de los momentos que todos recordamos en su carrera, que fue el gol de la vuelta en el Bernabéu, que lo hizo de cabeza en esa oportunidad. El Madrid ganaba en el Bernabéu por 1-0 y el gol de Puyol significó el 2-1. Ese partido fue un histórico 2-6. Todos recordamos que cuando Puyol hace el gol se quita, que fue algo que el Bernabéu se quedó en shock, se quitó el brazalete capitán y le dio un beso. Entonces es uno de los momentos que realmente inolvidable de Puyol. Finalmente en Roma, con la Copa de Europa, se convierte en el capitán azulgrana que más ligas de campeones ha levantado. Su cuarta liga la levanta en el 2009-2010 y la quinta en el 2010-2011. Ya en esa oportunidad jugó apenas 27 partidos por motivos, como siempre hablamos, de lesión. Otro de sus momentos importantes fue en ese 2011, en Wembley, donde le cedió el brazalete capitán a Vidal, que venía de recuperarse, pues, de una operación muy delicada, pues, de tumor en el hígado, y fue a Vidal el que levantó la copa por, digamos, este gesto bien bonito de Puyol. También hay que mencionar que ha sido fijo con la selección española, donde participó en el Mundial del 2002, 2006 y 2010, y en la Eurocopa del 2004 y 2008. En esa última fue digamos, aquella Eurocopa que ganó el equipo de Luis Aragonés, que se hizo con el título en Viena. No pudo jugarla en el 2012 por el problema de la rodilla. Y en el 2010 juega con España el Mundial, que era el único título que le faltaba y que, por supuesto, como todos recordamos, es el primer Mundial que ganó España. Y Puyol fue uno de los jugadores más importantes. Disputó los 7 compromisos y recordamos todos, ese es otro de sus momentos inolvidables, marcó el único gol de la semifinal contra Alemania, que fue un cabezazo realmente impresionante. Y con ese cabezazo, pues con ese gol, España pasó a la final que posteriormente ganó. De manera pues que estos momentos que yo me tomo para hacerle este homenaje al gran capitán que si se quiere, es el jugador español más, digamos, más significativo, más querido de los que han vestido la camiseta azulgrana, puro pundonor, puro corazón, no con muchas habilidades técnicas, pero sí, como te digo, con un corazón que no le cabe en el pecho y que, como bien decía Piqué en su carta de despedida, pues que sigan la gente del club buscando al nuevo Puyol, que no lo van a encontrar. Claro, pero una cosa, él tampoco va a jugar entonces con la selección española en el Mundial. Yo pienso que no. Ok, Yo o pienso sea que no. que... Realmente su tiempo como internacional yo creo que ya están detrás de él. Él no tiene el nivel competitivo físico en estos momentos como para jugar un mundial. Quizás si el mundial fuera el año que viene y él va a jugar, como te digo, no se va a retirar, pero seguramente va a estudiar ofertas que no le van a faltar, pero seguramente irá a algún fútbol menos competitivo, lo cual tampoco lo ayuda para sus aspiraciones de poder vestir la roja. Realmente yo lo veo Puyol despidiéndose en algún partido amistoso, una cosa de esa, que jugaría España con algún otro equipo, pero yo creo que ya los tiempos de mundiales, de Eurocopa, esa cuestión ya no, ya se acabaron, Claro. lamentablemente. Pero bueno, Bueno. como te digo, es alguien que queda, ya es leyenda viviente de lo que es el barcelonismo y también de la selección española. No, y me parece muy loable que haya tomado una decisión en un momento en que, bueno, da a decir que efectivamente sea muy sincero en decir, mira, hasta aquí llegué, no me siento en condiciones por las lesiones, por las razones que sea, pero bueno, no es preferible retirarse por la puerta grande que de repente dar la cómica y no rendir y hacer el ridículo en una cancha de fútbol. Me parece que es lo más honesto de su Yo parte. estoy de acuerdo contigo, no hay nada más triste que ver a un jugador bueno, de cualquier deporte, pues esto es válido para el béisbol, para el boxeo, para cualquier deporte. Ver a alguien que ha sido grande, que después simplemente por ganar unos cuantos dólares, unos cuantos euros más, pues continúa y continúa y continúa y realmente no es ni la sombra de lo que fue, ¿no? Así es. Lo más loable es que, como te digo, él tenía un contrato firmado garantizado por 2 años más, que ha podido jugarlo así fuera en calidad suplente y hubiera ganado un buen dinero. Y ha optado simplemente por retirarse, así, mira, yo no puedo cumplir al nivel que estoy acostumbrado, vamos a dejarlo así, y está renunciando a 2 años de buen dinero. Claro, no, no, aparte que yo no creo que tengan problemas de dinero, honestamente. O No. sea, él lo dice muy claro en sus declaraciones, donde dice que él anunció en privado que su decisión era de irse era irrevocable y que no quería saber nada de dinero de los 2 años de contrato con le tenía con el Barcelona, pues lo que da decide que obviamente no es su interés, no tiene necesidad. Y bueno, como tú dices, bueno, a lo mejor quiere probar suerte en otro fútbol que obviamente no sea tan exigente como el que se juega en la Liga Española. Se me ocurre en. Mira, hay muchísimos Se clubes que habla pudiesen estar interesados. mucho del Mónaco de Francia. Sabes que la liga francesa no es tampoco de un nivel competitivo, No, todo no, no, siendo tampoco. elevado, y allá juega su gran amigo Erika Vidal. Entonces, ese pudiera ser una posibilidad. El Mónaco, donde también, por cierto, está palabreado Víctor Valdés. Entonces, pudiera ser que los dos se fueran para el Mónaco. La otra posibilidad es la Major League Soccer. Y la tercera pudiera ser Qatar, que es donde está jugando Raúl. Entonces hay esas tres posibilidades, claro. De aquí a allá ya se verá. Pues él dice que él se va a retirar y lo que quiere es descansar y ya después estará evaluando ofertas. Entonces, bueno, Perfecto. eso es lo que yo quería hablar de Carles Puyol. ¿Te parece que vamos una vez a los resultados de la semana? Me parece muy bien. Vámonos entonces para comenzar los resultados del martes 23, 25 de febrero, donde hubo partidos importantes de tanto en la UEFA como en la Copa, también hubo partidos de la Copa Libertadores que podemos también comentar. Adelante. Ok, entonces bueno, vamos a empezar hablando de Liga de Campeones, octavo de final, donde hubo dos partidos importantes. El Zenit de San Petersburgo jugó contra el Borussia Dortmund, perdiendo 4-2. Aquí en este partido, pues obviamente de visita al Borussia le encaja 4 al Zenit. Bueno, sabemos que están a niveles distintos de competitividad. En otro partido. Bueno, otro resultado adverso para el Manchester, que sigue dando muestras de flaqueza. Este equipo está, de verdad que está irreconocible, perdiendo con el Olympiacos 2-0 en el Karaiskakis Stadium en la ciudad del equipo griego. No sé si tienes algo que comentar de estos dos partidos. Bueno, para no echarme a perder la tarde, yo prefiero hablar del partido del Zenit y del Borussia, porque ya lo del Manchester ya me tiene, ¿cómo te digo?, los testículos acatarrados. Okay. Yo vi ese partido y te puedo decir de que el Zenit se planteó muy bien. Es un equipo muy, muy, pero muy inferior al Borussia, pero claro, estaba jugando en su casa. Tuvo la mala suerte de que el Dortmund estaba realmente imparable ese día y. La otra mala suerte que tuvo fue que ya arrancó, ya en el minuto 5 el partido estaba 2-0. Entonces, o 0-2 en este caso, vamos a decir. Entonces, bueno, estuvieron batallando, lograron ponerse 1-2 en el minuto 57, que ya que no sería, si se hubiera mantenido ese resultado, no hubiera sido tan malo, porque a la vuelta, bueno, hubiera, con que ganaban 1-0 en el estadio del Dortmund, hubieran pasado. Pero tuvieron la mala suerte de que los dos goles que anotaron el Zenit, inmediatamente, el primero lo anotó Chateau y luego en el 69 anotó Holk. Pero en cada una de esas oportunidades, el Dortmund, por medio de Lewandowski, con dos goles casi idénticos, digamos, replicó con gol. Entonces, al gol de Chateau en el 57, replica Lewandowski en el 61. Y luego viene Holk en el 69 y pone el partido 2-3, que nuevamente ponía al Dortmund en la eliminatoria, pero, perdón, al Zenit en la eliminatoria, pero igualito. A los 2 minutos nuevamente viene Lewandowski y ya en el 71 mete el 2-4 definitivo. Entonces, ya con un 2-4 es prácticamente la tarea del indio que pueda el Zenit clasificar esta eliminatoria. Yo digo que ya está resuelto. Y del otro partido, no, yo ya no tengo más nada que decir, excepto que yo no sé qué es lo que está esperando la directiva del Manchester para terminar de sacar al inepto Moyes. Sí, señor. Ya este equipo está dando lástima, un equipo de tanta tradición y con tantos seguidores, bueno, perder un Olympiacos, de verdad que bueno, deja mucho que desear. Next. Next, ok. Vamos entonces con la hablar de la Copa Libertadores en fase de grupo. Grupo 1, tuvimos que el Vélez Sarsfield derrotó al Atlético Paranaense, 2-0. Después en el grupo 5, Cruzeiro goleó a Universidad de Chile, en Brasil, 5-1. En el grupo 6, Gremio derrota al Atlético Nacional de Colombia, 3-0. O sea, lo que quiere decir que los equipos brasileños dieron la campanada el día de ese día 25. Tenemos también que el Arsenal de Sarandí, 3-0 al Deportivo Anzoátegui, de Venezuela. Y bueno, esos fueron los cuatro partidos de la Copa Libertadores. ¿Okay? Pasando entonces a la Liga Postobón, la fecha número 8, tuvimos tres partidos donde Universidad Autónoma derrotó 2-0 a Patriota. Millonarios y Atlético Huila empataron a 2. Sí, fueron los únicos partidos, exactamente. Tuve aquí un pequeño desliz. No, sí, son dos partidos nada más de la Liga Postobón. Ya que hubo también partido de Copa Libertadores, entonces hubo menos partidos. Ok, muy bien. Sí, eso sería entonces todo, Ángel, por el día. Es un partido de Francia por ahí. Bueno, Aquí. te echo Por la. favor, porque se me perdió. Sí, el Bordeaux ganó 3-2 al Lorient en el único partido de ese día en la Liga Ah, 1. okay. Pasamos al día miércoles con los siguientes resultados. En Champions League, octavo de final, Galatasaray 1, Chelsea 1 en el Turk Telecom Arena. Este es un buen resultado si se quiere para el Chelsea, porque en condición de visitante, ya sabemos, ese gol le garantiza mucho para cuando vayan a ir a la vuelta en Stamford Bridge. Los goles fueron de Chaillou en el 64 y abrió la cuenta Fernando Torres en el 9. Un Fernando Torres que fue, digamos, menospreciado por su técnico Mourinho en aquella famosa conversación privada que fue grabada por un canal de televisión. ¿Tú te acuerdas de ese episodio? Sí. Donde él le dijo a una persona, no recuerdo ahorita con quién estaba hablando, creo que era con un hombre de negocio, pero era alguien conocido de él. Y le dijo en una conversación privada que, bueno, que él no tenía delanteros, que simplemente tenía Eto'o, que tenía 32 años o 35, eso no lo sabe nadie, estas son palabras de Mourinho. Y obviamente no mencionó al niño Torres. Bueno, pues fíjate que el niño Torres aquí anotó el gol que puede ser el que le resuelva la eliminatoria al Chelsea. En la otra llave, tenemos al Schalke 04 que perdió nada más que 1-6 con el Real Madrid. ¿Qué quieres comentar de este partido, partner? No, bueno, mira, un partido donde, bueno, el Schalke no fue un equipo sumamente inferior, no mostró ningún tipo de planteamiento, o sea, no es porque apoya al Madrid, pero fue un equipo muy superior en todos los aspectos. Aquí pues creo que no hay ¿Tú crees mucho que que esta decir. legislatura está resuelta? El grupo de yo creo que sí. Yo creo que sí. 6 goles, con 6 goles de visitante, de qué vergüenza. Sí. Te digo una cosa, yo fuera el Schalke y yo me ponía de acuerdo, hablaba con los jefes, decía, mira, vamos a una cosa, vamos a no gastarnos los pasajes y el hotel y todo eso, entonces dale una vez el pase al Madrid, pues para qué voy a ir yo a jugar al Bernabéu. Sí, es absurdo, o sea, imagínate, un diferencial de 12-1, o sea, aquí sí. Aquí Madrid puede jugar con la banca si le dan la gana. Correcto, sí. para no estar arriesgando ninguna lesión ni nada de eso. Exactamente, pero la verdad que fue un Schalke muy inferior, de verdad que no mostró absolutamente nada, bueno, huecos por todos lados, sinceramente no sé qué, no sé, no, no, no, mira, no, y, en ningún, no plantearon nada. Y te digo una cosa, es un equipo que tampoco es ninguna perita en dulce, porque ahí juega la Juntelar, que metió un golazo. Ya en Klaas Huntelaar, cómo no. El único gol del Schalke fue una volea ahí impresionante. Juega, por ejemplo, la Foquita Farfán, juega Prince Boateng, o sea, tiene jugadores importantes. Sí, Obviamente, ¿no? obviamente no está a nivel del Madrid, y se sabía de entrada que esta eliminatoria tenía color merengue. Ok, en Copa Libertadores, Grupo 2, Unión Española de Chile, empata 1-1 con Botafogo de Brasil. Grupo 3, Cerro Porteño 3, Lanús 1. Grupo número 4, Atlético MG2, Independiente Santa Fe 1. En el grupo 7, Flamengo de Brasil 3, Emelec de Ecuador 1. Y ahí hay 3 partidos de postobón, Iván. De postobón, cómo no, mira, Envigado derrotó 2-1 al Once Caldas, una derrota dolorosa para el equipo de Caldas, que venía con un buen avance. Independiente Medellín empató a 3 con el Fortaleza CE, y la Equidad y el Deportivo Pasto pactaron a un gol en el Metropolitano de Techo. Eso es todo lo que era la acción del miércoles. Adelanta con el jueves. Ok. Los partidos para el jueves, tenemos sí, que hubo... Mira, bríncate la Europa League, porque son demasiados partidos. Wow, sí. Cuando esté más adelantado, que estén en cuarto final o algo de eso, y sí hablamos de la Europa League. Ok. Muy bien, vamos entonces a hablar un poquitico sobre la Copa Libertadores. Hubo unos cuantos partidos con los siguientes resultados. San Lorenzo 1, Independiente del Valle 0. En el grupo 6, el Newell's Old Boys goleó al Nacional de Montevideo 4-0. Después tenemos, aquí brincamos al fútbol colombiano, Liga Postobón, donde el Alianza Petrolera derrotó 1-0 al Atlético Junior, y por el otro lado tenemos que el Itaquí derrotó al Deportivo Cali 3-2. Mientras que el día viernes se jugaron un par de partidos en Argentina, Godoy Cruz de Mendoza 0, Gimnasia de La Plata 2, y Racing y Old Boys empataron a 1. Hubo un partido en la BBVA, donde goleada. Los Leones Vascos del Athletic le ganan 4-0 al Granada en el Nuevo San Mamés. En Bundesliga hubo un partido, Hertha de Berlín 0, SC Freiburg 0. En la Liga 1 de Francia, Evian Tonon-Gailar 2, Nantes 0. En Eredivisie, Heracles Almelo 1, Erenbin 2. Y eso es todo. Muy bien. Adelante. Ahí pasamos al sábado 1 de marzo. Ok, donde comenzaremos con el torneo de la primera división argentina, la fecha 5, con 4 partidos. Vélez Sarsfield derrotó al Boca 1-0 por la mínima en el estadio José Amalfitani. Atlético Rafaela pierde con el Belgrano de Córdoba 2-1. Argentino Juniors derrota 2-0 al Arsenal de Sarandí. Y por último, el Colón de Santa Fe derrota 1-0 de visitante a Rosario Central. Después tenemos partidos en la primera división de España, con 4 en total. Tenemos que el Málaga y el Valladolid empataron un gol. Levante y Osasuna 2, o sea, Levante 2, Osasuna 0. Getafe y Español pactaron a 0 goles, y el Elche derrotó por la mínima al Celta de Vigo. De ahí brincamos para la Premiership Inglaterra, con 5 partidos, donde el Everton derrotó 1-0 al West Ham United. Chelsea tu querido Chelsea, Ángel, 3-1 al Fulham, y el Newcastle United derrota 4-1 al Hull City. Por otro lado, tenemos que el Stoke City derrotó al Arsenal, una dolorosa derrota ante un Stoke City que no se ve que sea un equipo como para que esté a la altura del Arsenal, pero bueno, esas cosas suceden en el fútbol, y lo derrotó 1-0. Y por último, el Liverpool derrota de visitante al Southampton por 3-0. De ahí brincaríamos a la primera división de Italia, donde hubo un solo partido, donde el Roma y el Inter, lo que se me hizo un partido muy interesante, pues empataron a 0 goles, no se hicieron daño estos dos equipos. Partido bastante interesante. Después brincamos para la Liga Postobón, el fútbol colombiano, en su fecha número 9, donde el Fortaleza y la Equidad pactaron un solo gol, Patriotas 2, Boyacá Chico 1, Atlético Nacional 2, Independiente Medellín 0, y Deportes Tolima empató con el Atlético Huila. Eso fue por ahí lo sucedido en esta jornada en lo que se refiere al fútbol colombiano. Después tenemos Bundesliga, donde se jugaron 6 partidos. Bayer Leverkusen 0, Mainz 1, donde se me hace también una sorpresa este resultado. El Dortmund 3, Nürnberg 0. El FC Augsburg empató con Hannover 96, 1 gol por lado. El Eintracht de Braunschweig empató 1 con el Borussia Mönchengladbach, de nuestro Juan Arango. Werder Bremen 1, Hamburgo 0. Y por último, el poderoso Bayern Múnich, pues derrota 5-1 a un alicaído Schalke 04. Ángel, aquí podemos ver, obviamente, que también este equipo no tiene mucho chance, porque también cae, claro, obviamente juega con el Bayern, pero... Una semana de pesadilla para... De pesadilla, con 11 goles en contra. Así es, adelante. Qué barro. Bueno, después seguimos con la Liga de Francia, donde tenemos 6 partidos. Saint-Étienne 2, Mónaco 0, Lorient 1, Bastia 1. Después tenemos que el Toulouse derrotó al Niza 2-0 de visita. Sochaux 2, Bordeaux 0, Stade Reims 3, Valenciennes 1 y el Stade Rennais 0 y el Guingamp 2. ¿Okay? Eso es la Liga Francesa. Después pasamos a la Eredivisie Holanda con 4 juegos. El PEC Zwolle 3 y el Nijmegen 3. Empate por estos dos equipos. ADO DE HAG 1, NAC Breda 1, Go Ahead Eagle 2, PSV Joven 3 y el Vitesse Arnhem 3 y el Roda JC 0. El día domingo 2 de marzo en Argentina hubo 4 partidos. Olimpo de Bahía Blanca 2, Lanús 0. Quilmes 1, Tigre 0, River Plate 1, San Lorenzo de Almagro 0, y por último un empate a 0 entre Estudiantes de La Plata y el Newell's Old Boys. Uh-huh, en la BBVA, Villarreal 1, Betis 1, Atlético Madrid 2, Real Madrid 2. Este fue el derbi de Madrid, que yo estaba haciendo mención, obviamente, cuando arrancamos el podcast. Era el partido más importante, no solo de la liga, sino yo creo que de todas las ligas europeas. Todo el mundo estaba pendiente qué iba a pasar en el Calderón. ¿Tuviste el partido, partner? No lo pude ver, lamentablemente no vi la transmisión del partido, pero por lo que pude leer y por lo que pude ver, hubo algunas jugadas que no se cantaron, bueno, siempre en estos partidos suceden estas cosas, ¿no? Sin embargo, tenemos que el Madrid, bueno, adelantó el Madrid, adelantó con Karim Benzema al minuto 3. Después, Coque al 28. Gavi al 45, por el Atlético. Y cerró Cristiano Ronaldo el minuto 82. Pues bueno, no pude ver el partido, pero estuvo bastante disputado. No sé si tú pudiste verlo. Sí lo pude ver. Yo sí lo pude ver y la verdad que fue un partido, como tú dices, a sangre y fuego, ¿no? Desde que se pitó hasta que se pitaron los últimos 3 pitidos, los 90 minutos pues fueron a sangre y fuego y todos los balones muy disputados, como son la mayoría pues de los partidos donde está involucrado el equipo de Simeone. Y más porque por un lado se estaba jugando en su casa y por el otro, si el Atlético perdía, prácticamente le decía adiós a la liga, porque iban a ser 6 puntos de ventaja del Madrid con respecto al Atlético, y no solamente tenía que superar esos 6 puntos, sino que hubiera tenido dos equipos por encima. Entonces, por lo menos con este empate, mantiene sus posibilidades porque se mantiene a 3 puntos. Es correcto. Hubo algunas decisiones arbitrales controversiales que fueron obviamente protestadas, en este caso por el director técnico Simeone y también por su segundo, el famoso Mono Burgos. El Mono Burgos, que es una persona sumamente vehemente, con mucho carácter y con mucho temple, pues entonces estuvo protestando fuertemente y fue expulsado de la banca. Yo vi realmente una jugada de Sergio Ramos sobre el hispano-brasileño Diego Costa, la vi como penal, pero bueno, también es una jugada de apreciación. Para rescatar el gol de Gavi, que en el minuto 45, ya casi por pitar el final del primer tiempo, mete un zambombazo pues de tres cuartos de cancha que bueno, que por más que Diego López se tiró, no logró pararlo. Yo creo que es un buen resultado para el Madrid. Si se quiere, también un buen resultado para el Atlético de Madrid. Obviamente para ellos el gol de Cristiano Ronaldo supuso un baño de agua fría porque ya en ese momento estaban 2-1. Pero bueno, la liga sigue estando ahí, los tres equipos separados por máximo 3 puntos, ¿no? Y todavía en la última fecha tiene que jugar Atlético de Madrid y Barcelona. Es importante señalar, partner, que en caso de empate, que es un escenario posible, obviamente. En caso de triple empate en el primer lugar, no es el gol average lo que va a decidir, sino es los resultados particulares entre uno y otro. Y en este caso, ese escenario favorece al Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque el primer partido lo ganó al Real Madrid y este partido lo empataron. Es decir, que si vamos a los puntos particulares, en esa llave, Atlético de Madrid tiene 4 puntos y Real Madrid tiene uno. Entonces, al Madrid no le conviene terminar empatado con el Atlético de Madrid. Porque Claro. el Barcelona todavía tiene que jugar en la vuelta, porque el primer partido recuerda que ganó el Barça y entonces, bueno, faltaría a la vuelta cómo se va a definir esa, pero en todo caso, si llegamos a esa situación de que los tres equipos van a estar empatados, el Madrid no le conviene llegar a esa situación porque no, por lo menos con el Atlético de Madrid ya de antemano tiene perdida la liga en lo que respecta a la serie particular. Sevilla 1, Real Sociedad 0, Barcelona 4, Almería 1, y con este resultado entonces el Barça logra recortar 3 puntos en la clasificación y ponerse a, perdón, sí, bueno, 3 puntos, pero con el 1 que ganó el Madrid, el punto que ganó el Calderón, se coloca a 1 del Madrid. Y ahí, ¿Cuántas jornadas quedan para que termine la? ya te voy a decir. Creo que son 12, ya te voy a decir. 12 jornadas. Ya te voy a decir. Bueno, todavía. 20, Sí, yo creo que. 19, 10, 19 por 2, 19 por 2 son 38. 38. 38 menos 26 son 12 jornadas que quedan. 12, bueno, todavía queda liga. Y Rayo Vallecano 1, Valencia 0. Del partido de Barcelona-Almería, pues que obviamente es un buen resultado. Nuevamente fueron, como algunos analistas están resumiendo, fueron 20 minutos de buen fútbol, 70 minutos para el olvido, porque realmente hubo una falta de continuidad sumamente importante. El Almería en algunos momentos causó bastante peligro y hasta marcaron por medio de Ángel Trujillo en el minuto 27. Por el Barça marcaron Alexis Sánchez, Messi, Puyol y Xavi. Entonces, en el minuto 83 y 89, y me quedo con un titular que vi en la semana, que es que la vieja guardia viene al rescate del Barça, porque los últimos dos goles pues fueron del capitán Puyol y del segundo capitán Xavi. No fue un buen partido a pesar del score, que es un poco mentiroso. Obviamente sí hubo dominio de posesión de balón, 75-25, como es lo acostumbrado, pero hubo mucha mala puntería, no hubo buenas coordinaciones a la hora de atacar. Es un partido que prácticamente se ha podido zanjar con un 6 o un 7 goles a 1. Por lo menos preocupa un poco de que Neymar no ha terminado de entrar en juego. Obviamente hay que tenerle paciencia, él viene una lesión, pero todavía no, a pesar de que se le dieron muchos balones, porque se le dieron muchos pases, no logró meterlo. Bueno, ahí ya veremos en los partidos que vienen. En la Premiership, Aston Villa 1, perdón, Aston Villa 4, Norwich City 1, Swansea City y Crystal Palace empatan a 1, Tottenham Hotspur le gana 1-0 al Cardiff City. En la Serie A, Cagliari 3, Udinese 0, Atalanta 2, Chievo Verona 1, Genoa 2, Catania 0, Verona 0, Bologna 0, Sassuolo 0, Parma 1, Torino 0, Sampdoria 2, Livorno y Napoli empatan a 1. La Juve le gana como visitante en el San Siro al Milan 0-2 y Sigue el Milan cayendo feo. sí, se había recuperado un poco. Los primeros partidos con el director Seedorf fueron buenos partidos, pero ya, bueno, esta visita a la Juve se veía de que realmente la Juve es muy superior. Sí. Fiorentina 0, Lazio 1. Se jugó la final de la Copa Inglesa, la Copa de la Liga, lo que se llama la Capital One Cup, con resultado de Manchester City 3, Sunderland 1. Entonces Manchester City campeón de la Capital One. Postobón, partner. Postobón, 4 partidos, 11 Caldas se recupera y le gana 2-0 a Alianza Petrolera en casa, perdón, de visitante. Itaquí le gana Envigado 1-0, Deportivo Cali y Deportivo Pasto empatan a 2 y el Millonarios en el mítico escenario del Estadio Nemesio Camacho del Campín, pues derrota 2-1 a Independiente de Santa Fe. Un partido sumamente bueno. Este es el clásico de la capital. Y bueno, muchísimos espectadores para que su equipo pues logre ganar por 2 goles a 1. En nuestro torneo clausura, fecha número 8, en medio pues de todas estas protestas y todas estas dimes y diretes con la Federación y con la Asociación Única de Jugadores, etcétera, pues se disputó la fecha número 8 con los siguientes resultados: Yaracuyanos 1, El Vigía 0, Deportivo Petare 1, Atlético Venezuela 1, Deportivo La Guaira 2, Zulia 0, Mineros 1, Carabobo 0, Trujillanos 3, Llaneros 1, Deportivo Lara 1, Tucanes 1 y Zamora 2, Aragua 0. Por otra parte, tenemos que en la Bundesliga el Hoffenheim goleó 6-2 al Wolfsburg y el Eintracht de Frankfurt gana 2-1 al VfB Stuttgart. En Francia, Ajaccio 2, Lille 3, Lyon 0, Montpellier 0 y Paris Saint-Germain 2, Marsella 0. En Holanda, Utrecht y Twente empatan a 1. Lo mismo hacen Groningen y Cambuur-Leeuwarden. Feyenoord pierde 1-2 con el Ajax. Y el AZ Alkmaar golea 4-0 al Waalwijk el día lunes, partner. Ok. Bueno, entonces el día 4 de marzo tuvimos los siguientes resultados. En la primera división argentina, tenemos que Colón de Santa Fe y Godoy Cruz de Mendoza pactaron un gol. Gimnasia de La Plata y Atlético Rafaela, el mismo resultado. Y Old Boys y Argentino Junior pactaron a 0. 3 partidos disputados en la primera división de Argentina. Después tenemos que en la Liga Postobón hubo un solo partido, que fue el de Atlético Nacional 3, Universidad Autónoma 1, en el Atanasio Girardot, un mítico estadio colombiano. Muy bien, si eso sea todo lo que sucedió el día 4 de marzo. Ok, y finalmente entonces el día de hoy hay unos partidos que todavía se están disputando. En Argentina están por terminar. Belgrano de Córdoba está perdiendo 0-1 con Estudiantes de La Plata y Lanús le está ganando 1-0 al Racing Club. Más tarde se va a jugar Boca Juniors y Olimpo de Bahía Blanca y Newell's Old Boys y Vélez Sarsfield. Hoy, partner, es fecha FIFA y hay una importante cantidad de Pero bastantes partidos. Wow. partidos amistosos, que es bueno que toquemos, pues, por lo menos lo más importante. Por aquí, Japón le ganó 4-2 a Nueva Zelanda. Tenemos que Rusia le gana 2-0 a Armenia. Suráfrica perdió por goleada 0-5 con Brasil, donde ahí la figura más destacada fue Neymar, que todos los culés estamos esperando de que se desempeñen con la misma solvencia cuando juega con la camiseta azulgrana. Hoy metió un triplete. Otro de los mundialistas, Grecia, perdió 0-2 con Corea del Sur. Colombia, partner, empató 1-1 con Túnez. Ah, sí, bueno, un partido bien, bien interesante donde James Rodríguez adelantó a Colombia, pero posteriormente una salida, digamos, de esas tipo higuita temerarias de Ospina, el arquero colombiano, pues provocó el empate en este partido, que ya tenía sabor a victoria. Eso como que es una constante en los arqueros colombianos. Sí, definitivamente, eso está en su ADN, definitivamente los arqueros colombianos tienen esa particularidad, que son arqueros malabaristas temerarios. Me encantan las hazañas, no se entienden, en fin. Hay que destacar también que en este partido hubo la presencia de Radamel Falcao apoyando al equipo. Tuve oportunidad de ver los entrenamientos que está haciendo, la rehabilitación, y de verdad que mira, Falcao le ha puesto corazón, alma y corazón a su etapa de rehabilitación, y yo creo que con el favor de Dios pudiese estar participando en la Copa del Mundo. Si no a tiempo completo, por lo menos va a estar viendo algunos minutos. Ojalá, ojalá, porque todos queremos ver al Tigre Falcao metiendo muchos goles en Brasil. Otro partido importante, Rumanía empató 0-0 con Argentina, que presentó lo que debería ser la delantera titular, que el Kun Agüero, que está recuperado ya, Lionel Messi y el Pipita Higuaín. Ucrania le ganó 2-0 a Estados Unidos, Uruguay la Celeste empató 1-1 con Austria. El equipo suizo empató a 2 con Croacia, Alemania le gana a Chile 1-0. Oye, un partido interesante este resultado, porque Chile está demostrando que va a ser un rival duro de vencer. Sí, otro resultado entre equipos mundialistas, Bélgica 2, Costa de Marfil 2. Por aquí tenemos que un partido importante, Francia le gana 2-0 a Holanda, Inglaterra le gana 1-0 a Dinamarca. El equipo ecuatoriano le ganó 4-3 a Australia, los dos van a estar en el Mundial. Y otro resultado entre equipos que van a estar en el Mundial, Portugal 5, Camerún 1. Y en el minuto 89, se está terminando ese partido, España le gana a Italia 1-0. El gol fue de Pedro, después de una bonita combinación entre Andrés Iniesta y el chino Silva. Este es, si se quiere, dentro de todos los partidos del día, el más interesante. Yo te voy a decir por aquí, por ejemplo, que España alineó de la siguiente manera: Casillas en el arco, pareja de centrales para Sergio Ramos y Javi Martínez, lateral derecho a Azpilicueta, lateral izquierdo Jordi Alba, Sergio Busquets en el centro del campo, con Iniesta y Thiago Alcántara más adelantado, C. Fábregas y pareja de delanteros para Pedro Rodríguez y Diego Costa, que estaba haciendo su debut con La Roja. Y este partido se está jugando por cierto, en el Vicente Calderón, que como tú sabes es la casa de Diego Costa. Eso es correcto. Es un partido importante, pues para Diego Costa debe haber estado, me imagino, muy nervioso, porque después de todos los dimes diretes que iba para Brasil, que iba para España, al final terminó decidiéndose por España. Pues entonces, bueno, realiza su debut con La Roja, y bueno, y falta por ver si va a ser titular o no en Brasil, porque él debería estar disputando esa posición con Álvaro Negredo. Sí, no, y también me extraña mucho porque no está pasando a Llorente, porque Llorente es un jugador muy bueno, delantera que Y es que estaban hablando de eso de hoy, por si casualmente en ESPN estaban comentando eso, ¿no? Tú sabes que el Bigotón del Bosque acostumbra a llevar tres delanteros centros, que anteriormente han sido David Villa, el mismo Álvaro Negredo, y a veces Soldado o a veces Niño Torres. En esta oportunidad los que parece que tienen la ventaja son Diego Costa y Álvaro Negredo, y falta por decidir el tercero. El tercero pues debería estar, yo pienso que David Villa está descartado y debería estar entonces entre el Niño Torres y Fernando Llorente, que tiene un buen momento goleador allá en Italia. Sí. La escuadra azurra alineó de la siguiente manera: Gianluigi Buffon en el arco, pareja de centrales para Barzagli y Mayo, lateral derecho Paleta, lateral izquierdo Crisito, Montolivo en cabeza de área, como mediocampista más adelantado Marquicio y Thiago Motta, por las bandas Candreva y Cherchi, y el delantero centro fue Osvaldo. Esta fue la alineación que presentó Italia hoy. Se quedaron en el banco pues jugadores importantes, como Andrea Pirlo, que entró en el segundo tiempo, Abate, que también entró en el segundo tiempo, etcétera. Ha sido un interesante partido. Interesante también que Iker Casillas es el titular. Víctor Valdés lo sustituyó en el segundo tiempo. ¿Qué más? Partidos amistosos para poner a tono las selecciones. Uno de los partidos que está pendiente, que se juega más tarde, va a ser Honduras-Venezuela. Ese equipo de Honduras que tú vas a analizar un poquito más tarde. ¿Ok? Sí, ciertamente. Bueno, si te parece, entonces yo voy a arrancar con mi análisis de la selección de Francia. Okay, por favor. La selección de Francia, pues, ellos están adscritos a la Federación Francesa de Fútbol, que fue fundada en 1919 y que pertenece a la UEFA. Este equipo ha participado en 14 Copas del Mundo. Su mejor resultado fue en 1998, todos lo recordamos. Fue ese mundial que organizó en calidad de local y que le ganó en esa final por 3-0 a Brasil. Todos recordamos que fue un partido bastante polémico, donde se dice que Ronaldo jugó a pesar de que estaba enfermo, etcétera, etcétera. Aquel famoso partido con los dos goles de Zinedine Zidane. También jugó la final en el Mundial del 2006, donde también en otro partido polémico perdió ante Italia por penal. Francia ha estado presente en 9 ediciones de la Eurocopa, donde ha ganado 2 títulos. El primero fue en 1984 como local, donde le ganó 2-0 a España. Y la segunda fue en el 2000, que se jugó entre Bélgica y Holanda. Eran los equipos locales. En esa oportunidad le ganó a Italia con gol de oro por 2-1. Ha ganado dos veces la Copa Confederaciones, en el 2001 y en el 2003. Y también ganó la medalla de oro en los Juegos de Los Ángeles en 1984. En esa final le ganó 2-0 a Brasil, en el estadio Rose Bowl de California. En el 2013, tras ganar la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en esa edición, 12 años después de que había ganado el Mundial Sub-17 del 2001, Francia se convirtió en el primer país en que gana las 5 competiciones masculinas de la FIFA para equipos de 11 jugadores, que son la Copa del Mundo, el Torneo Olímpico de Fútbol, la Copa Confederaciones, el Mundial Sub-20 y el Mundial Sub-17. Además de haber ganado todos los torneos europeos en sus distintas categorías: Eurocopa de Mayores, Sub-21, Sub-19 y Sub-17. Estamos en presencia pues de uno de los países más laureados, sobre todo desde los años 80 para acá. Este equipo tiene como seudónimo Les Bleus, los azules, por el color que utiliza en su uniforme. El goleador histórico es Thierry Henry, con 51 dianas, y el jugador que ha participado en más oportunidades fue Lilian Thuram, con 142 internacionalizaciones. Yo pensé que había sido Laurent Blanc, uno de los que más he participado con la selección Es de. uno de los que más, pero el que tiene el récord es Thuram. Actualmente ocupa el puesto número 18 en el ranking de la FIFA. Su mejor posición en esa estadística fue cuando ocupó el número 1 en mayo del 2001, y su peor, el número 27, en septiembre del 2010. Juegan sus partidos en el Stade de France, que es este muy bonito estadio que se construyó para los juegos del año 98. El uniforme de local es esa conocida camisa azul, que viene pues de los colores de la bandera, camisa azul intenso, azul marino, pantalón blanco y medias rojas. El uniforme alternativo es blanco con chor azul y medias blancas. Su director técnico es el recordado Didier Deschamps, que era el capitán de aquella selección que ganó por primera vez el Mundial en el año 98. Fue quien levantó la copa. Uno tiende a pensar que el capitán era Zidane, no, el capitán era Deschamps. Este pequeño, él era un mediocampista de contención, de pequeña estatura. Él se dice que todo lo que toca lo vuelve oro. Fue el primer francés en levantar una copa de la UEFA para un club francés cuando el Marsella la ganó en 1993. 3 años después hizo lo mismo, pero en esa oportunidad él estaba jugando con la Juventus. Y bueno, y por supuesto después vino su inolvidable 1998, donde Leblé ganó su primera, hasta ahora su única Copa del Mundo. Cuando pasó al retiro y se convirtió en entrenador, este mediocampista histórico estaba encargado del Mónaco cuando este equipo fue el más reciente equipo francés en llegar a la final de la Champions League en el 2004. Y también dirigió al Marsella a seis diferentes trofeos entre el año 2010 y 2012. Después de ser nombrado como el sucesor de Laurent Blanc en el banquillo francés, logró la clasificación al 2014 mediante un recordado partido de 3-0, una victoria 3-0 contra Ucrania en lo que fue un repechaje. Entonces, este resultado de 3-0 en el repechaje contra Ucrania después de que había perdido su primer partido por 2-0. Es decir, el único resultado que le servía fue el que obtuvieron, que fueron 3-0 como local. Entonces, después de ese resultado, pues fue clasificado al Mundial, donde están en el grupo E con Suiza, Honduras y Ecuador. El equipo francés viene realmente de una. Después de que Zinedine Zidane se retiró y que vino el nuevo proceso, donde el equipo estaba dirigido por el polémico Raymond Domenech, realmente hubo una situación sumamente conflictiva en el seno del equipo en lo que fue el Mundial anterior. Todos recordamos unas polémicas que hubo donde se pusieron a discutir. Inclusive parece que llegaron a las manos entre el capitán Ebra y el preparador físico, discusiones que llegaron hasta los medios de comunicación entre el delantero Nicolás Anelka y el propio Domenech, donde al final eso se saldó con la eliminación de Francia. Y entonces, pues, con la contratación de Laurent Blanc como director técnico, que fue despedido entonces en el 2012 y Didier Deschamps se encargó y logró entonces esta clasificación que les estoy recordando. El equipo francés juega más o menos un 11 titular que pudiéramos señalar fue, yo estoy trayendo aquí el partido, el último partido ese, donde Francia se clasificó para el Mundial y ganándole 3-0 a Ucrania. Yo pienso de que más o menos La que es la plantilla definitiva. Sí, bueno, no, nunca es definitiva porque siempre, siempre vienen cambios de última hora, ¿no? Pero yo creo que se puede parecer bastante a eso. El arquero Lloris, pareja de centrales para el jugador del Real Madrid, el joven Varane, y Sacó. El lateral izquierdo es indiscutiblemente el jugador del Manchester United, Patrice Evra, que es también el capitán de este equipo. El lateral derecho para Debuchy. El medio campo, que es donde radica la fuerza de este equipo, está Caballé. Está un jugador del cual hay que estar muy pendientes, que es el jugador de la Juventus, Pogba, que tiene un disparo de media distancia realmente muy, muy bueno. Y también Matuidi. Más adelantado juegan Balbuena por la derecha y la figura de este equipo, que es Franck Ribéry, que juega por la izquierda. Todos recordamos que el a veces llamado Scarface fue finalista pues de la terna pues de los que llegaron al Balón de Oro en el año pasado. Exactamente. Y muchos pensábamos que realmente lo merecía, porque Ribéry con su equipo el Bayern de Múnich ganó todo lo que había que ganar en esa oportunidad y además logró clasificar al Mundial. Si bien fue por la vía de la repesca, pues eso no es menos meritorio, pues que clasificó al Mundial. Y el delantero centro indiscutible también es el Gato Benzema, que es también el jugador del Real Madrid. Esto es más o menos como separa Francia en el terreno de juego y se debería parecer bastante. Algunos jugadores que alternativos que puede tomar el técnico Deschamps. Está, por ejemplo, Sañá. Está también Giroud, que es un delantero. Está el lateral Clichy, el jugador del Manchester City. Y también está un mediocampista muy, muy interesante, muy habilidoso, que es Samir Nasri, que jugaba anteriormente en el Arsenal, pero que actualmente también está en el Manchester City. Esto es más o menos lo que presenta Leblé para esta ocasión de la Copa del Mundo, donde ellos están obviamente aspirando a que todo lo malo que pasó con Domenech y ese desastre que fue la Copa Mundial de Sudáfrica quede atrás y logren llegar mucho más arriba en esta oportunidad. Tiene que ser el candidato, por lo menos, para llegar hasta los cuartos de final y más allá también, hasta la Claro, semifinal. la verdad que sí, no, Este es un una equipo que tú pesadilla. y yo coincidimos en que iba a ser el primero en este grupo. Realmente el grupo, si se quiere, es bastante asequible. El equipo suizo es bastante fuerte, como yo lo analicé en su oportunidad. Tiene mucha mucha defensa. Y el equipo ecuatoriano, pues es sumamente físico y es sumamente rápido y tiene jugadores desequilibrantes como Valencia. Pero yo pienso de que Francia realmente tiene los elementos para pasar de primero, sobre todo si en el partido contra Suiza logra la victoria. Entonces, pues, mi pronóstico, también el tuyo, es que van a ser que son los favoritos en esta oportunidad, en este grupo ahí. Muy bien, muy buena tu participación. Adelante. Bueno, entonces yo voy a comenzar a hablar de la selección de fútbol de Honduras. Obviamente no es una selección con un historial grandioso, ni es un equipo europeo, más bien es un equipo pequeño que pertenece a la CONCACAF. Es una selección, pues si se quiere, joven en el sentido de que no tiene muchas participaciones mundialistas. La selección de fútbol de Honduras es el equipo, obviamente, que representa a su país, ¿okay? Está a cargo de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol, sus siglas FENAFUT, ¿okay? La cual está afiliada a la FIFA desde 1951 y a la CONCACAF desde el año 61. Fue fundada en 1921 y ha participado en diversos torneos internacionales, destacándose obviamente su primera participación, que fue en la Copa del Mundo del 82, que fue realizada en España. Posteriormente estuvo en la Copa del Mundo del 2010, que fue realizada en Sudáfrica, y pues acaba de clasificarse para el 2014, en lo que será su tercera cita mundialista y la segunda consecutiva. Okay. Entre los obtenidos por esta selección se encuentra una Copa CONCACAF, un subcampeonato de la Copa de Oro en el 91, tres títulos de la Copa de Naciones de la UNCAF en el 30, 93, 95 y 2011. A nivel sub-23, que es la Olímpica, okay, ostenta en su palmarés tiene el preolímpico de la CONCACAF. Entonces, dos títulos del Preolímpico de la CONCACAF, 2000 y 2008, y ha logrado clasificar a los torneos olímpicos de fútbol del 2000, 2008 y 2012, siendo este último su mejor torneo, llegando a cuartos de final. Este es un equipo que obviamente juega contra lo que es la parte de Centroamérica, ha clasificado, pues mejor dicho, jugando contra equipos como México, al cual ha derrotado ya en par de ocasiones, jugado contra los Estados Unidos, okay, contra El Salvador, o sea que es un equipo que está bastante, bastante fogueado últimamente. Tiene jugadores en estos momentos que juegan en el exterior, y obviamente le da a esta plantilla mucho más experiencia y obviamente más oportunidad, pues, para irse desarrollando futbolísticamente. Su director técnico actualmente es Fernando Suárez, okay, es el último entrenador que tiene la selección. Juegan, su uniforme es camisa blanca, short blanco y media blanca, con obviamente unos ribetes azules que vienen siendo la bandera de su país. Y el visitante es un color azul celeste, igual con la letra en su pecho, y igual la bandera de su país en los bordes de los hombros. Ok, como les vengo diciendo, pues este es un equipo que está bastante, no es de los mejores, pero tiene mucho mérito, pues, haber logrado su clasificación para la Copa del 2014. También hay que decir que dentro de sus entrenadores estuvo también el mítico Bora Milutinovic, ¿okay? Que inició el proceso para las eliminatorias de Alemania 2006. O sea, que es un equipo que ha contado con personas de mucha experiencia que han trabajado en su formación futbolística. En la Copa Mundial de Sudáfrica, el equipo de Honduras terminó de último en su grupo, ¿okay? Le tocó jugar contra España, Chile, Suiza, y obviamente, pues, las tuvo, pues, bastante, bastante complicadas, a pesar de que bueno, siempre fue un contendiente duro y difícil, porque sabemos que los hondureños se caracterizan por ser un equipo bastante, bastante defensivo. Vemos la plantilla actual del equipo de Honduras, y voy a referirme a los jugadores convocados para el partido que se va a jugar el día de hoy. ¿Okay? Tenemos que es la siguiente forma. En la portería tenemos a Manuel Valladares como su capitán, ¿okay? Y Luis López como su suplente. La defensiva, Maynor Figueroa, Arnold Peralta, Víctor Bermúdez, Emilio Luis Aguirre y Juan Carlos García. ¿Okay? Después de los mediocampistas tenemos Julián García, Marvin Chávez, todos estos últimos jugando en el equipo de los en Estados Unidos, equipo norteamericano. Después tenemos a Andy Najar, Luis Garrido y Jorge Claro. Y los delanteros, Jerry Palacio, Ronnie Martínez, Jerry Winston, Diego Reyes y Rommel Kioto. Así pues, esta es la plantilla que los jugadores convocados para el amistoso contra Venezuela. Yo creo que de aquí, pues, irán saliendo los jugadores que irán definitivamente a quedarse con el equipo. Así pues, que bueno, entonces mi análisis del equipo de Honduras, como tiene un equipo que no tiene mucho, mucho palmarés en su espalda, pero obviamente va creciendo como es lo lógico, ¿no? En todos los equipos tienen su proceso evolutivo, y bueno, creo que Honduras está en esa categoría. Bueno, por lo pronto clasificaron por encima de México, que ya es bastante decir. México tuvo que llegar a la repesca. Es correcto, tú la repesca, y bueno, eso dice mucho de lo que este equipo ha hecho, ¿no? Hay que decir que hay jugadores, por ejemplo, Mendo Figueroa juega con el Hull City, Juan Carlos García con el Wigan, por ejemplo. Víctor Bermúdez, que es un defensivo, juega con el San José Earthquakes en los Estados Unidos. ¿Okay? El mediocampista Ninajar juega con el Anderlecht. O sea que te digo que este equipo tiene jugadores jugando afuera que se están fogueando, y bueno, eso dice mucho de lo que es la evolución del fútbol en todo lo que es la cuenca del Caribe, pasando por Centroamérica, y los equipos, pues, jóvenes como Venezuela, que ya está probablemente en otros niveles, pues, evolutivos del fútbol suramericano. Ok. Bueno, yo pienso de que nos ha quedado bastante redondito el programa. ¿Tú quieres agregar algo más? No, ya por esto, Ángel, yo creo que ya tengo todo mi análisis completo y, bueno, ya sería cuestión de ponernos de acuerdo para la siguiente edición. Sí, señor, donde vamos a analizar el grupo F que lo integran Argentina, Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria. Aprovecho entonces para, ya que estamos cerrando, para recordarle a los oyentes que nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, nuestro blog, donde nos pueden ubicar ahí y escuchar todos los programas, tanto este como los anteriores, es rivalesfutbol.blogspot.com. También estamos ubicados en Spreaker y en iVoox. Pido disculpas que se me olvidó mencionarlo anteriormente, la edición anterior se publicó con unos días de retraso, pero bueno, siempre tratando de cumplir con nuestra audiencia, pues aquí estamos nuevamente. Iván, un gran abrazo y estamos contactándonos la semana que viene. Perfecto, un abrazo para ti, para la audiencia y bueno, espero que hayas sobrado y nos vemos la semana que viene. Chao y de nuevo, grandes saludos y un sentido homenaje para el gran capitán Puyol. Searching.